Vamos a compartir la palabra del Señor esta noche, ¿qué les parece? Vayan a Lucas 5 rápidamente. Miren, a lo largo de la palabra de Dios, y especialmente en el Nuevo Testamento, vamos a ver cosas muy locas. Vamos a ver milagros y situaciones que parecen de fantasía o parecen historias inventadas, pero fueron una realidad. No solamente porque se pueden comprobar muchas de estas cosas, sino porque seguimos viendo la mano de Dios al día de hoy. ¿Amén? Amén. ¿Cuántos han visto a Jesús obrar en sus vidas? Amén. Quizá piensen en algún milagro, en alguna cosa que es vista por todos, alguna sanación o algún evento que, mirá lo que Jesús hizo, pero hay una obra mayor que no se ve y es más grande que todas esas. Y es la que vamos a ver hoy, ¿sí? Vamos a ver la historia de la pesca milagrosa, Lucas 5. Vamos a, mientras ella busca eso, voy a copiar del versículo 1 al 11. Los demás, tengan el dedo puesto ahí, o el marcador, Lucas 1. ¿Sí? Hay un desafío para esta noche, para los que estamos acá. ¿Sí? Una lástima que los que no vienen no estén, porque se van a perder el desafío, se van a quedar de este lado. Y hay una barrera por cruzar. Hay otro lado, hay un más allá que nos está esperando, ¿sí? En el capítulo 1, yo anoté por aquí en el versículo 57, nace Juan el Bautista. ¿Cuántos saben quién es Juan el Bautista? Bien. Juan el Bautista fue una persona que Dios envió antes de Jesús. ¿Para qué? Para anunciar su venida. Ya el profeta Isaías estaba anunciando desde antes, voz que clama en el desierto, refiriéndose ahí que iba a venir por el desierto anunciando la venida de alguien más, que va a ser el Mesías, el siervo del Señor, el escogido. Y eventualmente esta persona, que fue el Bautista, llegó, vino por el desierto, anunciando, arrepiéntanse, la venida está cerca, la venida del reino, y anunciando a alguien que iba a llegar. Más tarde vemos que Jesucristo. ¿Me va siguiendo? Ahora, ¿cuántos saben quién es Juan el Bautista? Levante la mano. ¿Todos saben? Ay, Micael, ¿entendiste quién era? Me quedó una mano sin levantar. O sea, me quedó... No hay uno que traicionó a Jesús. No, ese es Judas. Siempre, está bueno, siempre pregunten. ¿Por qué? Porque si ella no pregunta, se va a la casa. Qué bárbaro, Juan el Bautista, ¿cómo traicionó a Jesús? Qué feo, qué mala onda. Pero bueno, quédate tranquila que antes que Jesús empiece el ministerio le cortan la cabeza a Juan y no lo alcanza a traicionar. No, no, tenía su ministerio, tenía su elección y él tenía que anunciar la llegada de Jesucristo. ¿Sí? Pero fíjense, sucede algo que por ahí parece mínimo, pero cuando lo vemos a la luz de la palabra, cobra mucho significativo. Del versículo 57 está hablando de los padres de Juan, Elizabeth y Zacarías. La historia es un poquito más larga, no la vamos a ver porque no es lo que nos atañe hoy, pero lo que importa es que dice que cuando Elizabeth cumplió el tiempo de alumbramiento, dio a luz un hijo, ¿sí? El hijo de Elizabeth y Zacarías. Y era costumbre en esa época que si nacías varón, te llamabas como tu padre, ¿sí? Como le pasó a mi hermano, que se llama como mi papá, yo me llamo como mi abuela, así que nada que ver. Pero en esta época se trasladaba el nombre de padres a hijos. Si ustedes leen el Antiguo Testamento, no se ven apellidos, ¿verdad? Tenemos la historia de Josué, de David, de Salomón. ¿Qué pasa? Porque ahí lo que se transfiere es el nombre. El nombre tiene más relevancia. Si más adelante se toman como apellidos lo importantes que son. Y fíjense, cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Elizabeth no podía tener hijos. Dios le dio el regalo de tener, ¿sí? Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. O sea, todos llegaban, a ver, Zacarías nació, qué bonito Zacarías. Mirá, Zacarías acá, Zacarías allá. Pero fíjense lo que dice en el versículo 60. Pero respondiendo su madre, dijo, no, se llamará Juan. Entonces quedaron como, ¿por qué? Porque papá no se llamaba Juan. Es más, dice, le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. ¿Sí? Después dice, bueno, entonces preguntaron por señas a su padre, que se había quedado mudo, lee la historia. como le quiera llamar, pidiendo una tablilla, escribió diciendo: Juan es un hombre, y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y bueno, bendijo a Dios. Buscando la palabra de hoy en Lucas 5, se cruzó esa por el medio, esas cosas que hace el Señor, y fíjense que dice que le pusieron un nombre que no estaba en su parentela. O sea que este niño, cuando creciera, ¿cómo se llama? Juan. No le iban a asociar a la familia. Es como que toda mi familia Ibáñez, yo nazco, me ponen de apellido González. Como le pasó acá al hermano, que tuvo un problema con el apellido. Y por eso, Rolay se relojaba, no sé, que ahí se mezclaron los apellidos y salió con otro apellido, tu hermano. Y bueno, a veces lo pasa. Mi apellido original es Ibanés, y le metí una ñ, un acento nada, bueno, un montón de cosas, y esas cosas pasan. Yo cuando la fui a registrar a ella, digo, quiero ponerle el acento, la tilde en la A, como era antes. Dice, no, pero así no va a ser tu hija, tiene que ser igual tu apellido que el de ella, bueno. El día que yo te quiera heredar, no, por el acento no hereda, entonces no. Tanto que tiene para heredar. Bueno, tema fácil. Le deja mi Biblia. Y era difícil porque cuando creciera Juan, ¿quién era Juan? ¿Y Juan? El hijo de Zacarías, ¿cómo? No tiene nada que ver. Como si yo fuera González, mi papá es Ibáñez. ¿Qué pasó? Encima hijo único. Entonces había un problema. Sin embargo, una vez que le había visitado a esta familia, dijeron: se va a llamar Juan, bueno. Y quedó su nombre Juan. ¿Por qué es importante esto? Porque la historia de Juan comienza otra historia diferente, el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no empieza con Jesús, empieza con Juan, que llega antes, anuncia que él va a nacer, que va a empezar su ministerio. ¿Sí? Nacen los dos, pero Juan es el primero que sale, y en el momento que aparece Jesús dice: ahí está, terminó mi ministerio. Terminó el ministerio de Juan y comienza toda la historia de Jesús. Aunque muchos dirían: bueno, pero Juan es de la familia de Zacarías, él tiene que seguir esa línea, esa rama, esa historia, esa dinastía. Y muchos que se ponen a armar el árbol genealógico de toda la familia, cosa que a los mormones les encanta hacer. Tienen una sede de que llegan, que se encarga todo un edificio encargado de buscar la genealogía de las personas. Quieren llegar hasta Adán, no sé, bueno, tienen su razón. Pero Dios tenía otro propósito con Juan. Él decía: a mí no me importa el apellido de este chico. No me importa la clase social, no me importa si es de los Riquelieu o de los Rafafán, si son los de tal categoría, tal clase social, a mí no me importa. La historia con este muchacho corta la anterior y comienza una nueva. Es totalmente diferente. Y todo lo bueno que esa familia quería tener y todo lo malo que esa familia venía arrastrando, ahí se cortaba. Ahí terminaba y comenzaba una nueva etapa. Y ese es el desafío para nosotros hoy. ¿De qué se trata? Vamos a ver. Juan 5, Lucas 5, perdón. Me quedé con Juan. Lucas 5, el versículo 1, ¿no? Vamos a leer la historia, muy por arriba. Observación general, se diría en el estudio. Del versículo 1 al 11. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Diga un poco. Recuerde eso. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro. Diga, boga mar adentro. Recuerde eso también. Y echado estas redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Se rompía, diga. Le hago repetir los puntos para que los tenga ahí, ¿sí? Los tenga en el aire. ¿Eh? ¿Cuál es el primero de... Muy bien. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Vamos a orar por esta palabra. Señor, te damos gracias por esta noche y por este momento, Señor. Te damos gracias por la palabra que hemos acabado de leer, Señor. Es semilla que cae en nuestro corazón, Señor. Hacer nuestro corazón tierra fértil, Señor. Poner los nutrientes necesarios, el agua de vida, Señor, para que crezca, para que se reproduzca, para que dé fruto, Señor. De 30, 60 y a 100 por uno, Señor. Creemos, Señor. Tenemos fe que tu palabra va a obrar en nosotros, Señor. Va a tener el poder transformador necesario, Señor, para de ahora en adelante, Señor, caminar con otra visión, caminar con otro punto de vista, Señor, y sobre todo, caminar de tu mano, Señor. En el nombre de Jesucristo te damos gracias por tu palabra, la recibimos, Señor, en tu nombre, y te damos gracias, Señor. Amén. Vamos al versículo 1. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el lago de Genezaret es el lago de Galilea, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Ese lago es muy importante porque cuando Jesús inicia su ministerio, cuando ya está listo, cumple sus 30 años de vida, comienza, va a Galilea y ahí comienza alrededor del lago. La mayor parte de su ministerio se desarrolla ahí. Y muchas de las historias que vemos suceden ahí. De hecho, por lo menos 7 de sus discípulos eran pescadores. Así que esa región era muy importante para el ministerio de Jesús. Dio muchos ejemplos acerca del mar, del lago y muchas cosas que sucedían alrededor. ¿Sí? Dice que el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. ¿Qué falta que nos hace algo así hoy, no? Dice que la gente se agolpaba. ¿Cómo sería la palabra que salía de la boca de Jesús? Que la gente se tropezaba uno a otro para oír la palabra del Señor. Si ahora se dijera: va a venir fulanito a cantar y se llena esta iglesia, todas vienen de todas, vamos a traer a, no sé, a Rescate acá. Y cuando decimos: vamos a hacer un culto de oración, hermano, y vamos a compartir la palabra. Estamos, porque estamos ahora. Y gracias a Dios porque está en este lugar. Porque a veces uno peca de decir: el sábado no había nadie, como si usted no fuera nadie. El sábado estaban los que... También uno erróneamente dice lo que tenían que estar. También tenían que estar los otros. No es culpa de Dios. Dios se olvidó de traerlos. Se los dejó. No. Dios nos marca el camino y nuestro deber transitarlo. Y otra cosa que vamos a aprender hoy. Pero dice que la gente se agolpaba por oír la palabra de Dios. Y esa es la actitud que tenemos que tener. Eso es lo que necesitamos ahora. Anhelar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es lo que nos transforma. Dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? Los discípulos le dijeron: aumentanos la fe, le decían a Jesús. Y Jesús le decía: si su fe fuera así chiquitita, ¿saben las cosas que harían? Moverían montañas. Pero ni así. Y nuestra fe es proporcional a la palabra que recibimos, que escuchamos, que leemos. Y dice que la fe viene por el oír. Pero pues yo leo en mi casa. Hay que escuchar la palabra. Y si no hay nadie, la leo en voz alta. Porque aprendemos más de lo que escuchamos que de lo que vemos. Leemos de corrido, no entendemos nada de lo que acabamos de leer. Entonces sentarse, estudiarla, meditarla. Lo que acabamos de leer, en vez de estar pensando pavadas por ahí, estar pensando lo que acabamos de ver, lo que acabamos de escuchar. Amén. Ese es el desafío. Pero esta gente, aunque dice que se agolpaba y querían oír la palabra de Dios, era como un gentío general, como un público. Eran espectadores del predicador de turno. Hay muchos predicadores que uno hoy mira y se llena de gente de sus iglesias y son mega, ultra, super iglesias. Está toda la gente y él levanta la mano y todo levanta la mano y levanta el pie y todo levanta el pie. Y uno sabe, uno debería saber que no son predicadores de verdad. ¿Sí? Si no sabe cuáles son, después pregunte. Pero no tengo tiempo de decir nombres, lo diría, pero no tengo tiempo, me voy a ir del tema. Pero dice que todos estaban escuchando. Pero dice que en el versículo 2 Jesús vio dos barcas y vio a un grupito de hombres. Acá se mencionan tres, quizá habrían algunos más. Más de seis no habrían. Y dice que vio a ese grupito de hombres que estaban ahí. ¿Sí? En una multitud vio un grupito de hombres. Y ese grupito de hombres dice que eran pescadores, descendieron de las barcas y estaban lavando las redes. No eran del grupo que se estaban agolpando para escuchar la palabra de Dios. Es más, seguro que lo estaban molestando a esto, que están haciendo ruido acá en el polideportivo. Este volumen no me dejan dormir. Decíamos allá de la villa, se me despierta el nene. ¿No? Yo, tenía paredes de papel la casa. Pero... Sí, antes de las 11 todo dormido. ¿Sabes qué? Dormían 10 horas. Y ellos estaban ahí lavando las redes, los chocaban ahí porque había un montón de gente y bueno, tenían que lavar las redes ahí. Pero bueno, había cierta tristeza en sus rostros, había cierta frustración, porque no habían pescado nada en toda la noche. Averiguando un poquito, usted va a saber que la pesca primordial que hay en el lago de Galilea hasta el día de hoy es la sardina. Es un pescado chiquitito, usted la conoce. Y la sardina se pesca de noche. Entonces salen los pescadores, un barco aquí, un barco allá, uno agarra una red que es grande, pesada, fuerte, con cuerdas grandes, suficientemente gordas para que no pasen las sardinas al medio, y con fuerza iban remando, iban pasando la red, y alguno que quedaba libre iba alumbrando con una antorcha por donde iban. Y así estaban toda la noche, era mucho trabajo, la red era realmente pesada. No piense una red ahora, una casa de artículos de pesca, y son redes hechas por máquinas y hacen kilómetros por día de red. No, ahí se sentaban y empezaban a coser, bordar, unir, armar, todo casero. Y esas super redes con pesas al fondo, porque si no se levanta la red, bien pesadas, y la iban arrastrando, la iban llevando, iban en círculos, volvían, las levantaban y ponían en la barca lo que iban sacando. Toda la noche, ni una mísera sardina. Las guachas se fueron bien abajo, no salieron en toda la noche. Y fíjense la tristeza que debían tener, que la sardina era como el trigo de Argentina, o la vaca. O sea, imagínense que la fuente principal de alimento, mercado, de ganancia de una población, no está. Fueron a buscar el sustento no solamente para su familia, para toda la Galilea, y volvieron con las manos vacías. ¿Y saben lo que es el otro día sacar números y está todo en cero? ¿Saben lo que es el fracaso de intentar algo, intentarlo y darle con todas las fuerzas y darle con todas las ganas y al último los números dan en cero? No sé si usted le ha pasado, quizás usted haya vivido éxito tras éxito tras éxito en toda su vida, pero yo no. Yo he tenido fracasos, y fracasos que al principio decís, bueno, metí la pata, ahora lo voy a hacer mejor, lo hace mejor y sale mal igual. Yo le pongo ganas y lo hace con todas las ganas, y sale mal igual. Y siempre sale mal, y uno parece que rema en dulce de leche, uno no avanza. Bueno, sería re feliz remando dulce de leche. Pero aparte de eso, la frustración tapa cualquier buen sentimiento que nos quede en el corazón. Dice, todavía siento amor, todavía siento alegría, pero está todo tapado por una montaña de frustración. Y los números siguen dando en cero. Al otro día hay que empezar, no sé, el lunes a trabajar, hay que empezar a seguir con la vida, y los números siguen en cero, los números siguen en cero. ¿Y qué es lo que pasa? Aquí mismo en la iglesia lo vemos. Decimos, bueno, después de la campaña van a haber miles en la iglesia. Y seguimos los mismos, uno más, uno que viene. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué tiramos las redes toda la noche, cuando no se ve, cuando hay tinieblas, cuando hay inseguridad, cuando no sabemos lo que va a pasar? Y andamos con una antorchita alumbrando a ver ahí. Y cuando vamos a la luz, a ver cuando sacamos, a ver, la red sola. Musgo, algún zapato que se le cayó a uno. O sandalias en esa época. Es frustrante. No sé si a usted le ha pasado, a mí me pasó. Y si a usted le pasó, me identifico con usted. Es así. Pero la historia continúa. Dice en el versículo 3, entrando en una de ellas, de aquellas barcas, dice la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Ahora sí, repita, un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Quiero que a ver si ustedes se dan cuenta la diferencia que hay entre estos pescadores en la barca, en el mar, con las redes. ¿Qué diferencia hay ahora? Hay un integrante más en la barca. ¿Quién es? Jesús. Le rogó que la parte se entierra un poco sentándose en la barca, ¿se entiende? Enseñaba desde la barca a la multitud, ¿sí? Pero fíjense que dice que le rogó que la apartase de tierra un poco. Un poquito. Ese es el principio del desafío que el Señor nos hace en esta noche a todos nosotros. Apartarnos de tierra un poco. Apartarnos de las costumbres, de las tradiciones, de la tierra segura donde yo estoy bien. Quizás no soy feliz, pero es seguro. Por lo menos, capaz que hay algo peor. Aparte de ahí venimos, yo ya anduve en esas. Hay mucha gente que le hablamos de Dios, sí, yo ya anduve, ya conozco. Entonces Jesús nos dice, bueno, un poco. ¿Por qué? Porque ahora Jesús está en la barca. Ahora es diferente. Ahora es diferente. Dice en el versículo 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Ahora dice, boga mar adentro. Ahora sí diga, boga mar adentro. Fíjense, si ya es un desafío alejarnos un poco de la tierra, un poco de todas las cosas que nos parecen seguras, confiables, que no nos dan resultados, porque pescar en la tierra creo que debe ser el fracaso máximo que debe haber. Es como alguien que tiene Parkinson y va a salir a robar panderetas. Igual de inútil, no tiene sentido. Y pescar en la tierra no sirve para nada. Entonces Jesús nos dice, un poco. Aunque sea, cornelitos hay. Pero es el principio del desafío que nos hace el Señor, es animarnos, aunque sea un poco, cortar las cadenas. Cortar las costumbres que nos tienen enviciados, en tradiciones, en costumbres que nos tienen en tierra. ¿Y la pesca dónde está? En el mar. Pero el mar se mueve y el agua está mojada, dijo Kiko. Pero hay que meterse. Y el Señor nos dice, un poco. Solamente un poco. Para ganar confianza. Para animarnos un poquito más. Es que yo no puedo orar una hora. Bueno, orar un poco. 5 minutos, 10 minutos. Oh, pero ya tengo, ya intenté muchas veces orar. Bueno, ahora Jesús está en la barca. Pero yo trato de ir a la iglesia. Es que vos no tenés que tratar de ir a la iglesia. Vos tenés que saber que Jesús está en la barca. Y la barca va solita a la iglesia. No se trata de cumplir el rito. En el rito estoy seguro, en la religión. Yo voy, cumplo, hago todo lo que hay que hacer, me voy. Eso es lo seguro, eso no da fruto, eso no da pesca. ¿Cuántas veces venimos a la iglesia, durante cuánto tiempo, y no hay frutos? No hay resultados de lo que estoy esperando. No soy un poquito más feliz, no estoy más tranquilo, no tengo más paz, no le puedo predicar a nadie, no sé orar, no conozco nada de la Biblia. No se trata de ser un erudito, un profesional de la noche a la mañana, se trata de un poco, orar un poquito más, esforzarnos un poquito más, porque la diferencia es que Jesús está en la barca. Dígalo, Jesús está en la barca. Créalo, es la verdad. Pero fíjense que Jesús no agarró la barca, lo metió a Simón, empujó la barca, ese subió y vamos para adentro. No, no, no. Jesús se subió, pero ¿quién metió la barca al mar? ¿Están de acuerdo? ¿Quién metió la barca al mar? ¿Quién cortó la soga que mantenía la barca ahí? ¿Quién la cortó? ¡Chac! Para meterla. Simón, ¿quién obedeció a Jesús? ¿De quién es la tarea de animarse un poco? No, no, no lo manda Simón, pobre. Ahora es nuestra. Pero más si estaba atento. Es cuando repetís mucho blanco y te dicen, ¿qué toma la vaca? Leche. Dice uno. Porque uno viene mecanizado. ¿De quién es la tarea de animarse un poco? ¿No es de Jesús? Es que la Biblia dice que Jesús me trae con lazos de amor. Bueno, son lazos de amor. Te atrae, pero tenemos que agarrar la carnada. Es nuestra decisión, es nuestra determinación animarnos un poco. Estaba mirando una película, yo miro las películas en cuotas, en 12 cuotas sin interés. No, es difícil ver una película de una con el tiempo que tengo. Entonces voy 5 minutos, 10 minutos, un ratito en el auto, en casa, cuando viajo Pihué. Ahí ya tiro como 40 minutos de película. Y con los pozos, una hora y media. Me miro como 3 películas. Entre que llego. Y hay una película que la recomiendo, se la hace muy poquito. Yo la tengo, me la pueden pedir, si no. No sé si la vamos a proyectar acá porque no hay a veces motivación para eso. Pero esta se llama Cuarto de Guerra. ¿Alguno la conoce? Es nuevecita. Se llama Cuarto de Guerra. Y es una mujer que tiene la costumbre, el hábito y el don de orar. Y orar, y orar, y orar. ¿Dónde? En un cuartito, en un armario que tiene ella. Se pone su sillita, se pone lo que tiene que orar, sus pedidos, agradecimientos, textos de la Biblia. Lo pone todo ahí, donde nadie la molesta, se sienta ahí y le da todo. Y conoce a una mujer y le trata de enseñar lo mismo, pero dice, vos tenés que ir de a poquito. 5 minutos, 2 minutos, 3 minutos. Y al final de esta mujer, no le voy a contar quién. ¡Ah! No, se sabe que termina orando como ella, pero la película es mucho más interesante. El tema de la lección es que es de a poquito, de a poco. Hay que animarse. No tenemos que estancar y quedarnos en lo seguro, en lo confiable. ¿Sí? ¿Me está entendiendo? ¿Se anima un poquito más? Los que oran mucho, ya digan, está, yo estoy hecho. Pero los que oran un poquito, los que salen a la mañana, van en el camino de trabajo, Señor, te doy gracias por este día. Gracias por todas las cosas, siempre el que cuando no se nos ocurre, gracias por todo, Señor, y perdoname por todas las cosas que hice mal. Oración estándar. No, ser puntual, empezar a orar, tener personas por las que estamos orando, situaciones, conflictos, lo que fuera. Hablar con el Señor porque Él está cerca. ¿Sí? Versículo 5. Respondiendo Simón le dijo. Ah, porque ahí Simón bogó para adentro, como nosotros, somos todos reobedientes. Ahí ponía en el grupo Micaela, terrible Pedro. Nosotros somos peores todavía. Pero fíjense. Respondiendo Simón le dijo. Pará, maestro. Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Más en tu palabra echaré la red. Ahora no piense que ahí dice, más en tu palabra, Señor, echaré la red, porque yo te creo, tengo fe. Y pues, no cree, no lo ve así porque no fue así. Simón conocía a Jesús y le llama maestro. ¿Por qué? Porque habitualmente en Israel salían maestros de la ley, a enseñar, a predicar. ¿Cómo pasa el día de hoy? Si yo le diría, vamos a ponernos a contar los predicadores de República Argentina, de este país. Bueno, los de Buenos Aires nomás. No, bueno, tenemos más. Bueno, los de Suárez, vamos todo el rato contando. No solamente los que son pastores, sino hay predicadores por todos lados. Siempre hay uno de turno. Y sin embargo, los predicadores de esta época, los maestros de la ley, eran muy respetados. Eran tenidos como eminencias, y cuando ellos pasaban, uno los cochaba la cabeza y tenía suma reverencia por los maestros de la ley. Y cuando Simón conoce a Jesús, era otro maestro más que enseñaba de Dios y de la Biblia, de saber que tenían hasta ese momento, etcétera, etcétera. Bueno, lo tenía también con mucho respeto. Maestro, ni siquiera Jesús le llama maestro. Pescamos toda la noche, pero bueno, si vos lo decís, vamos. Te ves el gusto. ¿Y cuánto nosotros hemos hecho lo que debíamos hacer? Porque lo dijo el pastor, lo dijo la pastora, o que estaba de turno. Porque en la iglesia me dicen que tengo que Torá. O porque el pastor me dice que no puedo fumar marihuana. ¿Qué va a ser? Si es una planta que creó el Señor, macho. ¿Para qué la creo si no la dejo fumar? No, terrible ignorancia. Y así, porque nos dice el pastor, porque me dijo aquel, porque nunca es Dios demanda de mí esto, o Dios le gusta que yo haga esto, le agrada, o Dios busca que yo sea de esta manera. No, porque en la iglesia me dicen que tengo que hacer. O me dicen que tengo que ir a la iglesia, ya tengo que ir. Decimos ahora, martes, jueves, sábado, domingo. Entonces, como parece la obligación. Y Simón estaba en esta situación. Este hombre, maestro de la ley, como todo lo demás, hay que obedecerlo. Porque si no, esto es un tema. En esa época, desobedecer a un fariseo, un saduceo, maestro de la ley, intérprete de la ley, era caer en lo más bajo de la sociedad. Era como aquel, mirá, un rabino le pidió que haga algo y no lo hizo. Re mal visto. Entonces, en tu palabra, échale la red. Quiere decir que si no pescamos nada, es tu culpa. Pero cuando hacemos el mandado, y vamos a los carreteras, veo esta torquita. ¿Y te parece? Ah, a mí me dijeron que esa. A mí me dijeron esa. ¿Estás seguro que va ahí? No sé. A mí me dijeron esa. Arreglá con el otro. Pero me parece que no va, ¿verdad? Vos dame esa. Bueno. No, hacerse cargo ni ahí. En tu palabra, ya la red, vos te haces cargo, Jesús, ¿eh? Maestro. Y habiéndolo hecho, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Lean el versículo 6. Y habiéndolo hecho, en y su red. Esto es muy misterioso. ¿Por qué la red se rompía? Uno diría, oh, por la gran cantidad de peces. A ver, son pescadores. Son pescadores profesionales. Uno no puede tener una red que se rompe cuando los peces son muchos. Al contrario, la idea es que sean muchos, ¿verdad? Es que eran muchos, muchos, muchos, bueno. Mejor, esa es la idea de la pesca, para eso la red. No van a ser una red que aguante unos pescaditos. Encima sardinas eran, así. Entonces no pueden decir, sacamos 10, no, tienen que sacar de a muchos, muchos, muchos peces. Todo lo que puedan. Tenga marcado ahí, téngalo marcado. Vamos a Juan, el Evangelio según San Juan, según Juan 21. Vamos a leer esta historia bien rapidita, muy por arriba porque quiero ilustrar algo. Juan 21, versículo 1. De la Biblia, chiquito el culto. Fíjense lo que pasa. Vemos que hay como una repetición. Es un remake de la historia que acabamos de leer. Después que termina el ministerio de Jesús, es crucificado, muere, resucita al tercer día, y fíjense que ahí el título dice: Jesús aparece a 7 de sus discípulos, ¿verdad? Ya Jesús resucitó, aparece en un cuerpo glorificado. ¿Sí? ¿Me sigue? Bien. No. Jesús murió ya, a esta altura del Evangelio. Sí. Si uno va para atrás, va a ver la historia de cuando Jesús es entregado, muere, es sepultado, pasa 3 días, resucita y aparece a los discípulos. Después dice, después de esto, de todo lo que acabo de decir, ya termina el último capítulo de Juan. Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, otra vez, Tomás, llamado Dídimo, Natanael, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Versículo 3. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Y fueron, entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Otra vez. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Se repite el milagro, ¿me sigue? Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba le golpea el brazo a Pedro. Es Jesús, le dice. Es el Señor. Simón Pedro, que estaba muy cómodo pescando, o sea, se había sacado toda la ropa y estaba bronceándose. Cuando yo que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se tiró al agua. Es muy cómica esa escena. Se tiró al mar. El Señor, ¡blum!, se tiró al agua. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y ¡pam! Jesús les dijo, traed los peces que acabáis de sacar, de pescar. Subió Simón Pedro, todo empapado, chorreando agua, y sacó la red a tierra llena de grandes peces. 153. Y aún siendo tantos, ¿qué dicen? Escuché poquitas voces. La red no se rompió. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Encima eran grandes los peces. ¿Por qué la red se rompió? Acuérdense la expresión de Simón. En tu palabra, echaré la red. Si pescamos toda la noche, ¿de qué voy a agarrar? Todas las redes que acabo de lavar, que pesan como 2 toneladas, y hace estuve toda la mañana lavándolas, ¿las voy a volver a sacar y ensuciarlas? Nah, agarramos la que, esa que usamos de repuesto, esa que no servía más. Si total, va a ser lo mismo, ¿verdad? O sea, muy bien, el maestro de ley enseña muy lindo, todo muy bonito, pero de pesca no sé si sabe mucho. Pero bueno, agarró la red que había, la que estaba ahí nomás. Si se siente identificado, no es problema mío. Porque yo lo he hecho. El orar, va así nomás. El leer, bueno, así nomás. El ayudar, va así nomás. Todo a medias. Con lo justo, lo necesario. No, si Fran dijo un poco, ¿cuál poco? Pero faltaba el boga mal adentro. Agarramos el que es que es suficiente, el justo. El que alcance como para que no me digan nada. Voy lo suficiente como para que no me digan. Oro un poco para que Dios me ayude. Pero tampoco soy un monje, ¿verdad? Todavía no. Siempre un poco. La red que estaba ahí nomás. Y si se rompe, decimos, bueno, no vamos a pescar nada. ¿O no? Agarramos la red así nomás. A medias. Cristianos tibios. Cristianos que tienen el fuego a medio. No está apagado, pero no está fuerte. La mujer de esta película le decía a la otra, que no sabía nada, le dice, ¿cómo sería tu vida de oración? ¿Cómo le dirías? ¿Caliente o fría? Dice, bueno, dice, yo tengo un lado espiritual, hablo con Dios a veces. Si yo no diría así como recaliente, pero tampoco fría. Ah, bueno, dice. Voy a preparar un café, dice, y se va, prepara 2 tazas, se sienta y se pone a tomar. La mujer agarra la taza, toma, una cara hace, dice, señora, ¿a usted le gusta el té, el café a temperatura ambiente? Dice, no, el mío está caliente, dice, toma. Y la señora le decía, a nadie le gusta el café tibio. Y a Jesús, y a Dios tampoco. Pensamos que con nuestra vida tibia, nuestra oración tibia, lectura tibia, asistencia tibia, actividad tibia y todo tibio, conformamos a Dios. Pero cuando Dios toma el vaso del servicio que le damos, ¿qué sé? O sea, a mí me gusta el café frío o caliente, pero el tibio es como comer chancho, lechón tibio. Calentalo o lo comemos frío, pero al medio como que incomoda, es feo, es molesto. Dice Dios, ojalá, dice en Apocalipsis, fueran calientes o fríos, pero por como son tibios, los vomitaré de mi boca. Ni siquiera nos traga Jesús cuando somos tibios, pero se deleita a nosotros cuando somos calientes, cuando estamos activos para Él, cuando bogamos para adentro. Amén. Vuelve a Lucas 5, ¿sí? Versículo 6. Habiéndolo hecho, cerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca. ¿Se acuerdan que les dije que van de a dos barcas? Van de a dos barcas. La red se agarra de cada punta para que viniesen a ayudarles, y vinieron. ¿Y qué pasó? Llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¿Qué hicieron los de la otra barca? Se habían quedado allá a la orilla viendo a ver cómo fracasaban los otros. Dice, lo agarraron a Simón, lo agarraron, Simón, con lo que se enoja este. ¿Sabés qué? Por ese Jesús, ¿sabes? Lo va a agarrar. Simón, porque tiene un carácter, Simón. No. Ya lo ves, mirá, colorado, más recaliente. Y cuando estaban allá, vieron el milagro, vengan. Y agarraron la red, así las buenas, y fueron allá y sacaron, llenaron. Se hundían las barcas de la cantidad. En tu cara, le dijo a Simón. Pero ocurre algo muy particular acá. Versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro, que todavía no se llama Pedro, estudio para otro día, cayó de rodillas ante Jesús, diciéndole, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Sabe que mientras Simón y sus compañeros estaban pescando esa cantidad de sardinas que estaban sacando, Jesús estaba pescando el corazón de Simón? Y cuando Simón vio que no era un maestro cualquiera, no era el predicador de turno, sino que era el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el que tenía el poder tanto para calmar la tempestad del océano, del mar, como para sacar alimento de ahí, él comprendió su situación delante de Jesús. Cuando se puso delante de alguien tan santo, tan sublime, cuando lo conoció realmente, no pudo más que caer de rodillas ahí donde estaba y decir, apartate de mí que soy pecador. Ahora no piense que Simón le estaba diciendo algo poético, oh, soy hombre pecador, perdóname. No, al contrario, Simón sabía que, como todos los judíos, cuando llegara el Mesías, iba a traer juicio. Iba a traer la ira de Dios sobre la tierra. Y cuando viene el juez de toda la tierra y se te presenta adelante, y vos te acordás todas las cosas que hiciste, todo lo que viviste, lo que pensaste, lo que viste y no debías ver, lo que hiciste y no debías hacer, aún escondidas, o si te vienen, lo que fuera, y viene todo tu expediente, y está el juez de toda la tierra delante tuyo, yo soy boleta, digo Simón. Soy boleta. Pero lo que no sabía Simón es que Jesús traía la ira de Dios a la tierra sobre su espalda. Él cargó con toda la destrucción, toda la condenación, todo sobre sí mismo, para que nosotros no fuéramos tocados por esa ira. Simón pensaba que iba a ser destruido. Fíjense, versículo 9. Porque por la pesca que habían hecho, el temor, dice, se había apoderado de él, no temor de Dios, respeto de Dios, no temor, miedo, pavor, esa es la palabra original del griego, y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas. ¿Ven? ¿Por qué estaba temeroso Simón? A veces se nos enseña, uy, temor de Dios no es miedo, es respeto. Entonces eso como que nos da la base de Dios, te respeto. Y sabemos lo que es respeto. Temor es pavor. Miedo, no miedo a que Dios te destruya. Miedo a desagradarle, a defraudarlo. Miedo a que Dios espera todo de vos. Y vos, bueno, las redes rotas usó. Así nomás. Un poco. Y ya está. Otra vez. Lo seco. Nos sacamos el agua que no. Se nos mojaron las suelas. Se me pegó una alga. Más delicado. Entonces cuando Dios ve eso, hay frustración. Ese es el temor que nos motiva. No el temor de ser destruido, sino de que el Dios de amor que nos dio todas las oportunidades lo acabamos de defraudar. Que Él esperaba que actuáramos con toda la fuerza, Que nuestra oración no sea una expresión poética y, oh, en la soledad, Señor, invoco tu presencia. Sino que nuestra oración sea un grito de guerra contra el enemigo y un canto de alabanza y adoración a Él. Una oración que vale, que sea fuerte, que sea valedera, que lleve una palabra espiritual aún más allá de las paredes de nuestra casa. Que nos animemos a creer mucho más allá de la tierra. Pero dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y ellos sin duda que fueron transformados, dice el versículo 11, cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. No hubo condenación, no hubo destrucción, no hubo abandono por parte de Dios. Al contrario, cuando nosotros queramos predicar, porque, a ver, levante la mano, ahora sí le voy a pedir que todos se identifiquen. Levante la mano aquellos que han predicado a muchas personas, o la cantidad que sea, o sea, 1, 10, 5.000, y sin embargo no, por alguna razón no vienen, o parece que están interesados y cuando después no aparecen, no vienen, no vemos que la iglesia crezca, o no están sentados a nuestro lado, te promete que van, después no van, le regalan una Biblia, no sé, no le interesa. ¿Cuánto les ha pasado algo eso? A todos nos ha pasado. Es frustrante, ¿verdad? Es frustrante pescar toda la noche y no sacar nada. Por eso Jesús nos dice, boga mar adentro. ¿Para qué? Para ser transformados, para ser cambiados, para contemplar al verdadero Jesús. Que nos encerremos en algún momento, con tiempo, tranquilos, en oración con Él. Que salgamos de la religión o de este Jesús que, bueno, nos están predicando, no entendemos mucho. Bueno, sí, Jesús, Dios, la Virgen y mi gordito Gil. Sino que conozcamos al verdadero, al auténtico Jesús. Al poderoso, al Rey de Reyes, Señor de Señores, al sublime. Que está la Biblia, que escuchamos que la gente dice, pero a mí no me cierra esto. Yo te invito, te desafío que lo conozcas de verdad. Que te animes, aunque sea al principio un poco, pero que dejes a Jesús subir a tu barca. Y que después bogues mar adentro. Y tal vez hay olas, hay tormentas, hay tempestades. Pero Jesús no te va a dejar caer si Él está ahí. ¿Te parece que se va a dar vuelta la barca con Jesús arriba y no va a quedar nadie? Al contrario, ahí está el milagro. El milagro más grande no fue la pesca, sino fue el cambio de vida, la transformación de este hombre al contemplar a Jesús. Dice que cuando volvieron a la tierra, gracias Jesús por todo. Seguimos pescando. ¿Cuánto van a la iglesia? Me hizo bien ir a la iglesia. Lo que usted dijo me hizo. Gracias, jefe. Me hizo re bien. Ay, me dio una paz. Y después, bueno, seguimos. Vamos a la granata, vamos a hacer todo lo que nos gusta hacer. Y seguimos a fiesta. O fui a un evento, escuché uno que predicó hermoso. Y después volvemos y seguimos igual. No cambia nada. Pero dice que estos hombres, cuando llegaron a la tierra, ¡pum! Pataron las redes. Bueno, se quedó muy repetido. Chao las redes, chao la pesca, chao todos. Vamos a pescar hombres. Vamos a ganar las almas para Él. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que Él ahora va con nosotros? Y que nosotros vamos con Él. Dejemos de intentarlo solos. Dejemos de intentarlo de noche, en la oscuridad. Dejemos de usar nuestros métodos. Y sobre todo dejemos de usar las redes rotas. Las redes podridas, las que no sirven. Dejemos del tibio, del poco, del ahí más. Animémonos con todo a ir bien adentro del mar. ¿Cuántos se animan? Yo me animo. No es fácil, pero Jesús está en la barca. Amén.